Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Estoy aprovechando las 10 mejores canciones de la semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino para mandarle saludos a las estaciones en donde nos escuchamos, en Woodstock, en donde tierra del rock and roll, también hay Top 20. 1230 Latino es la estación en Escuinapa, Sinaloa, la mera mera 1340. Saludos también a Guatemala, la nueva 105.9 en Huehuetenango. Número 7. Ah, ¿verdad? Hay buenas estaciones en muchos lugares. Ya estuve con México, Estados Unidos y las que faltan todavía. Número 7. Número 6 de esta semana en el Top 20 México. Las mejores canciones de la semana. Rayleigh, ¿qué nos pasó? Está subiendo. Está yendo bien con esta rola. La vida pasa, el tiempo vuela. La distancia no se acorta, al contrario, me envenena y me parte el corazón. Me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura,